quede esta noche. Tú bien sabes que es una noche más. Vivimos un romance peligroso y todo aquello que los amantes se dan. Tú sueñas y ruegas que a mi lado toda una vida quieres estar. Tan solo somos como una ola, tocando playa en la primer marea se va. Con la marea se va. Destino cruel de este romance, recorre un camino que salida no hay. Me pides un acto más, el fuego ardiendo está, y yo te digo, tengo que marchar. Y yo te digo, tengo que marchar. Que me quede esta noche. Tú bien sabes que es una noche más. Vivimos un romance peligroso y todo aquello que los amantes se dan. Tú sueñas y ruegas que a mi lado toda una vida quieres estar. Tan solo somos como una ola, tocando playa en la primer marea se va. Con la marea se va. Destino cruel de este romance, recorre un camino que salida no hay. Me pides un acto más, el fuego ardiendo está, y yo te digo, tengo que marchar. Y yo te digo, tengo que marchar.